Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre, versos libres, libres cuentos, libre música y cultura activa, libre pensamiento, libre expresión, libre de corazón. Ven con nosotros a hablar hoy de imposibles, de lo posible y lo imposible, del miedo que lo hace imposible y de la liberación de ese miedo que convierte a todo lo que desees en posible. El miedo limita. El miedo lo que limita todo y no permite hacer las cosas. Acompáñanos, vamos a rozar el cielo con las yemas y escupir tierra por las estrías de tus suelas. Descubre la música que te hace sentir en una hora de programa, que te pedirá que escuches y pienses, y solo eso. Escucharemos a Leo del grupo Che Sudaka y a Joan Garrigo de La Trova Kung Fu. El concierto lo organizaban los amigos de Root Sound, gracias Rubén. Vente y súbete al vagón de Te Quiero Libre, Quiero Libre. tequierolibre.alifa.org alifa.org. Y entre delirio y delirio, acompáñanos en la frase del día. Es soñando con lo imposible que el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca ni un solo paso. Mikhail Bakunin. Paso a paso, día a día, es visible como los que no pueden coartan a los que pueden. No hay imposibles, chicos. Einstein nos lo volvía a recordar. Los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo posible. Solo imaginad y actuad. No hay imposibles para cambiar el mundo, para conseguir lo que sueñas, para vivir. Y terminamos con otra perla, lo que le decía el Quijote a su amigo Sancho. Amigo Sancho, cambia el mundo, porque no es locura ni utopía, sino justicia. Crea para creer, cree para crear. Escorzo desde Granada nos revitalizan, dudan del amor y ¿quién no duda? Mas cuando lo sientes, se acabó la duda. Esto se llama El que tenga el amor, de su álbum El árbol de la duda. lavo los cajones y los cojines del sofá y no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Y es que no existe, y es que está muerto, y es que es un bulo y es que es un cuento. El amor es la mentira que nos mantiene vivos. Y el que tenga el amor, que la gane el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la gane el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la gane el bolsillo. Que tenga la voz, que se lo meta por el hoppa. ¿Y dónde estará ese amor universal que tanto hablan los libros? ¿Y dónde estará? Si supiera de verdad, todo sería distinto. Habría mucha más luz en este agujero. Habría mucha más luz. Y el que tenga la voz, que la gane el bolsillo. Y el que tenga la voz, que la gane el bolsillo. Y el que tenga la voz, que la gane el bolsillo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y el que tenga la voz, que se lo meta por el submarín. Obrim Pas desde la comunidad valenciana, Viure, de su disco Bienvenidos al Paraíso, Benvinguts al Paradís. Construyendo poder popular, Obrim Pas, recuerde, Viure. Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat. I em torna aquell olor de pólvora crema i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. Lluitar, crear, construir poder popular. Lluitar, crear, construir de la meua gent. Lluitar, crear, construir poder popular. Lluitar, crear, construir. Tornar, refaig els caminats, pels carrers i les places del lloc on em vas criar. I em torna a despertar aquell vell campanar i el soroll de les traques, muixerangues i gegants. Les velles cançons, les noves emocions, el 25 d'abril construint les il·lusions. La vida dins els punts, la lluita dins la pell i les ganes de viure de la meua gent. Lluitar, crear, construir poder popular. Lluitar, crear, construir de la meua gent. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? ¿Y se ríe la muerte? La muerte se ríe, siempre se ríe. Hace 2 días se fue un amigo nuestro con la sonrisa más grande del mundo y está presente con nosotros, riéndose. Y la muerte... Y él se ríe, se ríe de la muerte, es, bueno, no deja de ser un canto al presente, ¿no? Bueno, que la muerte se ríe de todo, ¿no? De toda la magnificencia, las guerras, los generales, las victorias, las banderas, las patrias. También habla de la propia pasión, de cómo nos domina. En los espejos y tanta lucha por el sol, tanta prisa en la City Walk. Estamos escuchando desde la Trova Kung Fu de su disco La Pancha del Bow. Nos lo presentaban Leo del Che Sudaka y después Joan de la Trova. El chiquito con acento argentino era Leo y el chiquito con acento catalán, Joan. Y se ríe la muerte. Enamorado de la vida que muerde y que se ríe la muerte. Enamorado de la vida que muerde y que se ríe la muerte. Enamorado de la vida que muerde y que se ríe la muerte. Enamorado de la vida que muerde y que se ríe la muerte. Esto es el Che Sudaka. Quiero más. Unos dicen que el fin ya llegó. Otros dicen para qué luchar. Muchos creen que no pueden más. Pocos creemos que todo es posible cada día más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. gracias por compartir. Gracias por tanta vida, utopía de seguir. Nicosia, Colifata, Due, Forni, vecindad. Las madres de la plaza, María Chichipita, Caimada da Galiza, matando la maldad. Mapuche, Saharaui, galpones de hermandad. Del día no es una novedad, empezando por ver un asesino intelectual. Usa la política para especular, hablando a la gente como si fuera a cambiar. No te mata él, pero te manda a matar. Mientras los ricos dueños de la ciudad, los pobres más pobres ya no les queda lugar. Las almas se apagan día a día un poco más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Ya hemos dicho, esta era Yo quiero más, del nuevo disco Todo es posible, del Che Sudaka. Bueno, nuevo, ya tiene un añito más o menos. Como ya dijimos, nos encontramos charlando con Leo, cantante y guitarrista del Che Sudaka, que junto con su hermano Cachafaz formó un grupo con gente de Colombia, Barcelona y Argentina. Labraron su primer disco En la calle. Y ahora sacan el disco Todo es posible. Les está permitiendo girar por todo el mundo. Con este hermanito conectamos al toque y nos contó cómo se pueden cristalizar los sueños. O sea, yo antes de llegar a Barcelona estuve 7 años tocando en mi ciudad, Mar del Plata, que, o sea, no es Buenos Aires, ¿no? Que ahí eres de Buenos Aires o, y más cuando no había internet. Apenas grabábamos en una 4 pistas y lo llevábamos a la radio del pueblo y olvídalo, ya no había ni bares para tocar casi, ¿no? Y 7 años tocando así, teniendo 2 trabajos, yendo a ensayar 2 veces por semana, 3 veces, por pura pasión. Y un día llegas a Barcelona, te encuentras que tocando en la calle, lo mismo que ensayaste 7 años, te da para comer, sin papeles y sin nada, que dice, claro, hombre, claro, o sea, suerte que me creí lo que estaba haciendo, ¿no? Y no me rendí, porque si no, que estaría ahora haciendo algo que no me gustaba. Pero creo que hay que proyectar las historias. No todo desde hoy para mañana, es un camino. Claro, claro, por supuesto. No, y esto no va para arriba. Muchos se creen que cuando una historia va bien va para arriba. No, va para adelante. Si va para arriba se cae, si va para adelante avanza. Si vos vas paso a paso vas a llegar a algún lado, ¿no? No sé a cuál, porque eso tampoco nunca se sabe. O sea, lo importante es comunicarse y hacer lazos, ¿no? Links. Y ahora tenemos todas las armas en la mano. Con internet es increíble. O sea, por eso ahora se han caído un montón de imperios en este momento. La crisis no es de los trabajadores, la crisis es de los grandes. Lo enlaza con la crisis y anima a seguir tras lo que deseas. La crisis que podemos tener no es tan bestia, ¿no? Bueno, claro, o sea, estamos hablando de la gente que puede trabajar de lo que le gusta. No me quiero meter con la gente que está en el paro, que me entiendan. Pero si están en el paro, justamente es el momento de pensarlo, ¿no? Decir, a ver, no me va a coger 2 veces el mismo toro, ¿no? Ya que puedo tirar para donde quiero, tiro para donde quiero y se acabó. Piense fuertemente en lo que quiere. Deséalo con todo. Estate abierto de mente porque te vendrán las señales para vivir feliz. Eso es importante, de lo que decíamos antes, de que la gente intente trabajar de lo que le gusta, ¿no? No tiene por qué ser algo en el arte tampoco, no sé. A la gente le gusta cocinar, que cocine. O sea, realmente esa gente que vive feliz se le nota en la cara. El tío que está trabajando feliz, es hermoso encontrarse con un señor que lo saluda y está feliz, ¿no? Y así volamos al disco Todo es posible. ¿Y con qué canción? El disco ese un poco habla, es monotemático, ¿no? Es súper positivo en una época donde todo invita a que sea negativo. Nosotros elegimos lo positivo y el disco se llama Todo es posible. Puede ser lo bueno, puede ser lo malo. La risa bonita ayuda a que sea lo bueno. Hasta siempre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. Que no se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. Y entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. Te acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. Falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que nace con vos y que no va a esperar. La risa es bonita, la risa es buena. No tiene prisa, te sale cuando lo siente y cuando sale nunca te avisa. La risa es un sentimiento que en un momento te cambia el humor. La risa lleva a la fiesta, llega la risa, llega el amor. La risa es bonita, la risa es buena. Leo sigue contándonos cómo vivió la ordenanza cívica en Barcelona, que es la que se nos quiere implantar ahora en Granada, sin ruborizarse y sin avergonzarse. Sí, sí, a mí me... Cuéntanos, Leo. A mí me agarró justo en la época que más estábamos tocando ahí, porque era la época de nuestro segundo disco y estábamos pagando el disco con lo que sacábamos en la calle. Y bueno, durante un tiempo seguimos tocando, escapando de la policía, porque si nos cogían ahí, nos sacaban el instrumento, podían poner multa, que, o sea, es irónico, ¿no? Pero no solo con los músicos, sino con un indigente que está durmiendo en la calle, una multa de 300 euros, ¿no? Entonces dice, tío, ¿a dónde quieres llegar, no? O sea, quieres limpiar las calles y ya está. O sea, en vez de venir a sacarnos a palo, nos sacas con la pasta. Claro. O sea, lo mismo pasó con el barrio gótico o el Borne, el Raval mismo se moderniza, todo sube, suben los alquileres y ya la gente... Sí, la política del miedo esta, porque... Claro. Lo que está pasando en el Albaicín se parece a lo que nos cuentan. Que pare en el mundo, que yo me bajo. Que pare en el mundo, que yo me bajo. Se quejan de las instituciones, pero piden también implicación a los ciudadanos y explican las posibles soluciones y el problema de los permisos. Igual yo creo que es responsabilidad de los ciudadanos exigirle al ayuntamiento que cree espacios dignos para la cultura. Es la misma gente, ¿eh? También. Los vecinos son los primeros que se quejan cuando no tendría que ser así. Sí, pero cuidado, porque tampoco es. Si nosotros, por ejemplo, en Barcelona o en Granada tocáramos a la hora que se toca en Austria se toca a las 8 de la noche y a las 10 está todo el mundo fuera, a las 10 y media está todo el mundo durmiendo. ¿No? O sea... Claro. Habría que cambiar un par de factores, pero yo creo que los ayuntamientos tendrían que hacer lo que hacen en Austria, poner una sala en condiciones, subvencionada y ya. Y no toco en la calle, no hay ningún problema. Organizarse un poco, pero prohibir todo el día... Bueno, ahora en Barcelona han dado un permiso que también es poco irónico, ¿no? Hay músicos que están muy contentos, hay 50 músicos que están súper contentos porque son los únicos 50 que pueden tocar. Nosotros nos hemos anotado en la lista y hace 4 años que estamos en lista de espera, ¿no? Y realmente, bueno... A tocar en la calle. Sí. Hay 50 músicos que pueden, que eso también, bueno, es una buena artimaña para dividir a los músicos. Claro. Porque yo no me voy a pelear con mi amigo que tiene carnet. Hay unos castings y... Bueno, o sea... En fin, no es un tema que para mí está cerrado de la calle. O sea, yo veo una terraza y la hago. Me sacan la guitarra, me la sacan. Pero realmente ya sé el riesgo que estoy corriendo, ¿no? O sea, cuando llegué a Barcelona, yo no tenía papeles, no tenía nada. Y si no hubiera sido por la calle, no sé qué hubiera hecho. A mí fue lo que me salvó la vida. El miedo es lo que limita todo y no permite hacer las cosas. O sea, si sigues haciendo las cosas, va a llegar un momento que te vas a hacer amigo del policía que va a venir a detenerte todos los días, ¿sabes? Tío, ya está. Ya lo sentimos, los ruidos de fondo, pero estábamos en medio de las pruebas de ensayo. Aquí en Granada, a un bar, el Secadero, en Alendín, le van a caer 2 años y medio por celebrar conciertos. ¿Y hasta cuándo vamos a consentir eso? ¿Hasta que no salga el sol, por ejemplo? Nos lo cuenta Bongo Botraco desde Granada. Rompe con el mal rollo y entra directamente al corazón. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón. Bañado en sudor, vámonos. Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estás en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy para darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. ¡Calor! ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. María Fernández, esto es un tema de la Trova Kung Fu del último disco, La Pancha del Bou. Es un grupo catalán surgido de las cenizas de Dusminguet. Me pareció un disco súper alegre, súper vivo. En este caso ha sido Leo del Che Sudaca el que nos recomienda el disco de La Trova Kung Fu. María Hernández es un homenaje a... Bueno, estuvimos unos días en Nueva York porque nos invitaron a un festival y alquilamos una casita de un colega en un barrio que se llama Bushwick y al lado de un parque que se llama María Hernández. Un antiguo barrio muy negro y luego la población negra se fue desplazando, ahora están los latinos, primero mexicanos, pero ahora solo tienen las tiendas y los consumidores ya son salvadoreños. Y era el barrio donde se había grabado Do the Right Thing, de Spike Lee. Haz lo que debas. Que retumba por la calle. María tiene sin razón de dinero. Que bate con el shopping disparate. Taladrando con su vaina, poniendo prueba la calma, dándole ritmo, pegando la lata. Este es el groove del barrio. Camina lento y despacio. Mucho calor y además abrían los hydrants de los bomberos. Así para... Cierran la calle y dejan que... Esto es muy bonito de Nueva York, ¿eh? Se ve que lo pueden hacer cada 3 días o cada 4, va cambiando la calle. Y abren y están todos los niños jugando ahí con el chorro al agua, es brutal. Y la verdad es que se nota tensión en ese barrio, pero es como una calma chicha, así. Es muy americano, muy latino la sensación. Yo he estado en Centroamérica, me recordaba mucho. Está todo súper calmado y tal, pero hay un... una tensión ahí. Pero en la pizzería y un vidrio antibalas, ¿sabes? La calma ante la tormenta, ¿no? Sí, sí, es aquello, hostia. Pero está guapo. No sé, estuvimos muy a gusto, muy, muy bien. Te quiero libro en Chute la Rígara. Herriar en cultura. La cultura del pueblo. Desde Euskal Herria, Vitoria-Gasteiz, esto se llama Los niños de la calle, del disco En tus manos, el grupo Green Valley, Valle Verde. Los niños de la calle van descalzos, pero siempre van armados. No tienen para zapato, pero trabajan de soldados. Tienen hambre y tienen que matar para comer, para comer. En la calle van descalzos, pero siempre van armados. No tienen para zapatos, pero trabajan de soldados. Tienen hambre y tienen que matar para comer. Lo contratan la mafia para matar. Son niños insolventes con un trabajo peculiar. Son niños de la calle que fueron abandonados. O puede que sus padres los hayan asesinado. Con un futuro incierto, sin nada para comer. No tienen temor alguno, no pueden retroceder. Mientras mandatarios ricos descansan en su chalet. Este niño pasando hambre mata para la mafia para poder comer. Y yo pienso y lo dejo en el aire. Y en cualquier parte del mundo aparece el ballet. Y no creo que ni Dios venga y me calle. Pero siempre van armados. No tienen para zapato, pero trabajan de soldados. Tienen hambre y tienen que matar para comer. Los niños son sicarios insolventes. No tienen ni zapato, pero van armados hasta los dientes. No tienen otra forma para poder ganarse el pan. Cansados de dormir, otra noche en un desván. Pero van caminando y chocan con un mafia. Le enseña un bocadillo y se gracias, solo tienes que matar a estar allá en este lugar. Y los niños pasando hambre matan para la mafia para poder jamar. Y yo pienso y lo dejo en el aire. Y en cualquier parte del mundo aparece el ballet. Y no creo que ni Dios venga y me calle. Terminar la entrevista, oiremos un tema primicia de Coma haciendo una delicia heavy satánica de una historia de amor. Se llama Almohada Cervical. Coma. Seguir miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y no había nadie. Y ahora vamos a la sección sobre los derechos y nos cuentan cositas, tanto Leo como Joan, sobre lo que hay que saber acerca de los derechos y la música. Tú lo llevas a la propiedad intelectual con todas las letras y todas las partituras y te sale 4 euros registrar toda la obra. No vas a ganar nada con la reproducción, pero nadie te lo puede quitar. Es que esto en realidad es lo que vale de verdad, el registro de la propiedad intelectual. Pasa que luego está cuando vas a registrar a SGAE, que eso es una sociedad de gestión, vale, de cobro de los derechos. No, pero tú estás asociándote con SGAE, eres socio de SGAE. Claro. Tú le das parte de tu arte a SGAE. Las obras generan un beneficio y ese beneficio parte tiene que ir a los autores y creamos una sociedad para recoger estos beneficios, porque nos toca por ley. Y a partir de aquí la ley es la ley y la sociedad de gestión se hace enorme y es complicado. Abusos y... Es complicado el tema. Uno comete algunos abusos con la ley también. El copyleft, ¿lo conocéis un poco? Sí, pero te digo, nosotros nunca nos hemos planteado hasta el momento, estamos en un momento de plantearnos cosas también, por algo nos encontramos hablando de este tema, me parece fantástico, pero de momento siempre hemos trabajado con SGAE y bueno, le hemos sacado todas las ventajas posibles, porque ellos se lucran de nuestro trabajo, nosotros sacamos las ventajas que podemos sacar. De una parte cobran SGAE de vuestro trabajo, pero de otra parte lo devuelven, ¿no? También. Te lo devuelven cuando ellos quieren, pero está la posibilidad de pedir adelantos. Yo voy a SGAE y digo, hola, quiero todo el dinero que puedo pedir. Y me dan todo el dinero que voy a recaudar en un año. Para vivir tranquilo y poder hacer ciertas cosas, pido adelanto de SGAE, me pago 6 meses de alquiler y ya está. Con la SGAE y te cobran unas cosas por contra de la piratería y tal, una cosa como... Es un pastón siempre y flipas luego cuando ves el anuncio y dices, por favor, que están matando la música. ¿Y qué dices? Yo he crecido copiándome... Claro, todo el mundo. Una aclaración antes de la siguiente canción. La SGAE no reparte más que entre un 50 y un 60% de lo que recauda en concepto de derechos. Y ahora, ¿será posible del disco de Che Sudaka, su disco Todo es Posible, esta bellísima canción? Vamos a intentar fluir con ella. Estamos en coma, estamos llorando, no estamos de broma. Oh, oh. Estamos muriendo, estamos muy ciegos, estamos cayendo. Derecho al infierno. Oh, oh. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. Esta cruel realidad por humanos que piensan solamente en dominar, con una cara alegre en una publicidad, de ellos depende la vida de los demás. El mundo está así por su mal gobernar, ni unos ni otros son todos igual, dueños del tráfico, las armas y más, inician una guerra como ir a comprar pan, matando culturas y sueños, bang bang. Nada respeta porque todo les da igual. No quieren sus hijos, tampoco los de los demás. Cuidado que algún día te volverás. Sí. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Su súper positivo. En una época donde todo invita a que sea negativo, nosotros elegimos lo positivo y el disco se llama Todo Lo Posible. Puede ser lo bueno, puede ser lo malo. Será posible, ayuda a pensar en lo bueno. Será posible, vida no tan sao. Todo es posible. Será posible, vida no tan sao. Será posible, vida is in the west. Será posible, vida no tan sao. Todo es posible. Vuela, libre, hasta las estrellas, para remontar sueños nuevos. Charlamos de muchas cosas, pero no caben todas en una hora, así que gracias Joan y a Toti de La Trova Kung Fu, que nos dejaron un último comentario. Pues eso, sí, nos lo montamos todo. Nosotros en nuestro caso nos lo montamos todo. Bueno, luego cuando puedes, pues intentas tirar unos cables ahí a ver si te asocias. Cuanto más puntualmente la experiencia dice que mejor. Con las disqueras un poco igual. Nosotros hemos sacado el disco con una discográfica pequeña de Barcelona que se llama Rocón y estábamos a punto de hacernos nosotros la discográfica y todo, y apareció este chico que quería montar un subsello, que le iba perfecto, el acuerdo fue súper fácil. Nada, vamos a medias y ya está, y punto. Y tú te lo curras y yo me lo curro. Y era como, bueno, fue la verdad es que súper bien, la vez que estoy más contento. Y gracias a Leo también por todo lo que nos transmite, por disfrutar con lo que hace. E invito a la gente que haga lo mismo, que intente trabajar de lo que le gusta, porque ya ahí la vida toma otro sentido, ya. Te quejas menos y disfrutas más. Así que recuerden, La Trova Kung Fu, La Pancha del Bou, Se Sudaka, Todo Posible, son los dos discos que venían a presentarnos, y gracias a Rubén una vez más de Root Sound por su colaboración. Estamos escuchando Tec Tec Tequiera Libre. Run down party, run down great things. Everybody feel them up and run down something. But I am not as I go, me no need for them things. From jam down to me did a build me whole thing. What a thing, them a thing, we no need them bling thing. Fear not no man, we no go chase them Satan. Yo, them now my bounty, but we no business. I thought them was a talk, but we are the real thing. You can feel the same. If you're feeling it, believe in it, stay caught in it. We can never give in. I know we all fit in. I'm seeing it, I'm reading it, believing it. Hey, I feel the vibe. The adrenaline pumping, party's bumping, everyone is I jumping. I feel the vibe. Yo, we're gonna be glad to be finding, but don't stop from denying it or joining. I feel the vibe. So if we keep it bumping, if it be you better know how we run it. I feel the vibe. And we're not in an appearing, yo, this is the brand new gear thing. So I feel my feeling is real. Living my life, I'm living it right. You should have good karma, that's a big deal. If you're feeling my flow, then you should know. Now you feel it, your vibe grow. Let yourself go, just let go. Let it go, let it go, let it go, cause you can feel the same. If you're feeling it, believe in it, stay caught in it. We can never give in. Ya los conocemos aquí, esto es Fear Nothing Band. Everyone is jumping. I feel the vibes, yo siento las vibraciones, Fear Nothing Band, siéntelas. Tómate tu tiempo, no te preocupes, Desmond Dekker and the Specials. Ha sido la última canción Take It Easy de Desmond Dekker and the Specials. Un enorme abrazo a todos y busquen en la página www.alifa.org. Alifa.org. Alifa.org. Noticias y toda una red de información contracultural artística y divertida. Si viven en Granada, la edición impresa es gratuita y codiciada. Gracias de verdad, de corazón, a todos los que lo hacen posible, a todos los que lo echan una mano, a todos los que lo distribuyen y lo vociferan. Un besazo, chicoas. Esta es la última historia, el último guiño para vuestra conciencia. Un texto de Carlos Sánchez Almeida, atentos, relatado y recitado por Anouk, Rocío, Kenia y Cugo. Libertad por Carlos Sánchez Almeida. Me van a tener que perdonar, porque quizás mis palabras tengan hoy acento de herejía, porque me veo en la obligación de darle la razón al adversario. Me van a tener que disculpar, porque hoy tengo que decirles: no tiene sentido que la cultura sea libre si no es también libre la vivienda. Lo dije hace como 3 años, en una charla de tecnopijos que pensaban que podían ser libres porque tenían un módem y se bajaban películas. Y se bajaban canciones en una casa que nunca sería suya. Porque nunca terminarían de pagarla. En una vida que nunca sería suya. Porque siempre serían esclavos. Nadie entonces me hizo caso. No querían escuchar voces incómodas. Estaban muy ocupados riendo la grasa de quienes decían lo que todos querían oír. Copiad y seréis libres. Copiad y se os dará. Copiad, copiad, copiad. No tengáis miedo. Podréis seguir copiando siempre. Han pasado 3 años desde entonces y seguimos peor de lo que estábamos. Cada día tenemos más películas y cada día somos menos libres. Para todo lo que no sea grabar discos. Hemos caído en la red y creemos que la red nos hace libres. La red nos da cuanto necesitamos, sin salir de nuestro cubil y sin pagar, pero sin molestar a nuestros dueños. La cultura no es quedarse encerrado en 4 paredes, llenando manifiestos digitales, sin más compromisos que un sillón. Sin ni arriesgar lo más imprescindible. No sé por qué preocupa tanto al sistema, que nos bajemos todo de internet, si eso es precisamente la forma de controlar mejor a la gente, domesticarla consumiendo. La paz social salió barata. Hemos conseguido tener todo gratis. Si exceptuamos lo más imprescindible, seguimos en manos de la banca. La cultura no puede ser libre si no lo es también el hombre. La cultura no puede ser más que la comida, ni el vestir, ni la vivienda, ni el derecho a un trabajo digno. No hay cultura libre sin un pueblo dispuesto a luchar para pedir aquello que es de todos. Dispuesto a tomar las calles que nos quieren quitar para convertirlas en escaparate. Quizás tenemos que aprender que sin libertad no sirve de nada la cultura libre. Cantemos, cantemos por nosotros mismos, porque si dejamos que sean otros los que cantan, olvidaremos lo que sabían nuestros abuelos. Cantemos por nosotros mismos, al menos, para detener el miedo y calmar la rabia. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.